Posición es minería responsable, lo venimos diciendo un tiempo a esta parte. Nosotros creemos que eso se ha hecho un uso político en su momento. No quieren decir que los problemas no existan. Sabemos que los pueblos que han tenido su desarrollo lo han hecho a través de la minería. No hay pueblo que se haya desarrollado a través de la minería. Pero estas cosas, cuando pasan, hay que decir también que el gobierno, en este caso de la provincia de San Juan, ya ha cerrado la mina hasta tanto haga la investigación. Así que nosotros estamos de acuerdo que tiene que haber una minería responsable y para eso vamos a trabajar. Lo dijimos siempre, acá no hay, yo no le llamo licencia social, yo le llamo un consenso social para hacer minería de alta escala, pero sí podemos hacer tranquilamente minería de segundo y tercer orden. ¿Queda pendiente la modificación del decreto 840? ¿Se va a plantear pronto? Ayer